Los jubilados insurgentes estamos invitando a todos los trabajadores el viernes 20 a Plaza de Mayo a las 16 horas. Es el día del jubilado. Estamos luchando por la canasta básica del adulto mayor, que en este momento son 900 mil pesos, por el reajuste para todas las categorías, porque nos devuelvan la administración del PAMI y el ANSES, que siguen intervenidos por viviendas en comodato contra los tarifazos en servicios, en transporte y en medicamentos. Ya hemos pagado todo eso con nuestro trabajo. Luchamos por todos los trabajadores, por el derecho al salario registrado con aportes no menor a la canasta familiar. Los esperamos a todos para comenzar la necesaria unidad y organizar la huelga general para parar los ataques de este gobierno criminal hasta que cambie el plan económico. Los esperamos el viernes 20. Los jubilados insurgentes concentramos a las 15 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para ir de ahí a Plaza de Mayo a las 16. Gracias, Radio Semilla, y saludos a toda la audiencia. Los esperamos a todos.